Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, el mundo. Bienvenidos somos a Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial, la única ciudad espacial del mundo y de América. Damos la bienvenida a toda la programación de Diálogo Pastoral. El amor, tus pies consumiendo. Aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando, por supuesto, el nombre que es, sobre todo nombre. Damos la bienvenida a toda la ciudad de Houston que nos escucha a través de las tres emisoras que transmiten simultáneamente. Estamos con nuestra emisora base, Radio Luz 1050 AM en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM. Y también estamos transmitiendo a través de la 1460 AM desde Freeport, para toda la zona metropolitana y pueblos aledaños. Damos la bienvenida a La Voz de las Américas. Recuerden que estamos transmitiendo a todo el mundo a través de la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros KBOH, desde el sur de California para ustedes. Bienvenido Canadá, que nos escucha a través de KBOH, Winnipeg, Manitoba, Ontario, Ottawa. Estamos transmitiendo también para ustedes en Western Bridges y también estamos en Toronto. Damos la bienvenida a ustedes en los 50 estados de los Estados Unidos de América, todo México bañado por KBOH y localmente a través de Radio Impacto en Poza Rica, Veracruz, México. Estamos en Centroamérica a través de KBOH y transmitimos también en Centroamérica a través de 94.3 de 8 Lutecas, Honduras. Radio Jerusalén en San Salvador, en Usulután, El Salvador. Perú, estamos en el norte de Perú, Ancash, Chimbote, Piura, en Santiago de Chile. Y también estamos con ustedes en Argentina, transmitiendo a través de las emisoras que transmiten en Paraná, Entre Ríos. Estamos en Buenos Aires, Santa Rosa, San Luis y Las Pampas. ¡Dios bendiga América! Pues solo en ti. Déjame expresarte mis penas. Sé que me puedes entender. Déjame. Bueno, y esa que canta es nada menos que Clary Cruz. Bonita alabanza, ¿verdad? Tus pies. Déjame llorar a tus pies. Y nosotros continuamos con ustedes en el día de hoy. Quiero informarles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, que se sitúa en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby. Estamos aquí, nuestros servicios viernes, sábado y domingos, 7:30 viernes y sábado, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Hoy martes, 7:30 de la noche, una hora de oración. Y recuerde que estamos transmitiendo también a través de la internet www.dialogopastoral.com. Muy bien, amigos, hemos estado hablando en estos días, si usted se recuerda, hemos estado mirando y estudiando lo que es el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Hemos hablado de todo. Prácticamente hemos, hermanos y amigos, hablado de todo aquí, porque prácticamente el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo son los capítulos que tratan de las leyes del reino, todo lo que el Señor nos habló con respecto al reino de los cielos. Y en ello nos hemos estado enfrascados enseñando y mirando. Y prácticamente esto se trata, el sermón del monte. Nosotros queremos continuar mirando todos los aspectos que tiene que ver con esto. Bueno, vamos a ver, creo que hay un problemita por aquí. Vamos, ahorita lo resolvemos. Bueno, ya estamos con ustedes, nos habíamos salido del aire de Radio Luz y ya estamos de nuevo con ustedes. Qué bueno, vamos a ver si no salimos del aire de nuevo. Decía que hemos estado nosotros mirando todo lo que tiene que ver con lo que es todo esto del Sermón del Monte. Tremenda enseñanza el Señor nos daba. Y comenzamos nosotros a ver, la última vez que hablábamos, las bienaventuranzas. Y dentro de las bienaventuranzas nosotros estábamos mirando Mateo capítulo 5. Específicamente estábamos mirando y describiendo lo que era la pobreza en el espíritu. Leíamos donde dice: viendo la multitud subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dijo: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Yo hablaba la última vez que hablábamos con ustedes en vivo de que yo decía que todas estas bienaventuranzas, los ciudadanos del reino de los cielos deben de tenerla, porque usted puede ser pobre en espíritu, pero no tenga hambre y sed de justicia. Usted quizás puede ser alguien que llore, mas no sea puro de corazón. Usted quizás sea alguien que sea manso, pero no sea un pacificador. Quizás usted sea perseguido, pero no sea justo. Y todas estas cualidades tienen que ver específicamente con lo que es la reglamentación de aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, yo explicaba la última vez que hablábamos lo que era ser pobre en espíritu. Decía que era tener una opinión humilde de sí mismo, ser sensibles, saber que somos pecadores y que no tenemos justicia por nosotros mismos. Es aceptar la salvación por la gracia, hablábamos. En fin, ahora yo quiero que entremos a la segunda parte de esto, de las bienaventuranzas. Y la segunda bienaventuranza, yo decía que, quizás usted ha escuchado, explicar que la palabra bienaventurado significa ser feliz, ser dichoso varias veces. Y dentro de estas bienaventuranzas, aquí dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa la palabra llorar aquí? La palabra llorar significa derramar lágrimas. Pero derramar lágrimas en el sentido de lamentarse por la propia condición, usted lamentarse por su condición de pobreza. En otras palabras, los pobres en espíritu lloran. La sencillez y la sensibilidad hace que la persona tenga cierta congoja al reconocer su propia condición espiritual. Antes de usted poder llorar en humildad por su condición paupérrima, su condición espiritual, usted debe de ser pobre en espíritu. ser humilde. A veces, mis amigos y mis hermanos, las circunstancias de la vida hacen y nos llevan, y Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta de nuestra propia miseria espiritual. Y es esa miseria que, al nosotros comparar, por ejemplo, la grandeza de Dios, al nosotros comparar, mirar, por ejemplo, un ejemplo, cuando Jesús apareció a Juan en la isla de Patmos, cuando tuvo la visión gloriosa del Apocalipsis, dice que cayó como muerto. El mismo Daniel, cuando miró esa visión gloriosa, allá en Daniel 9 y 10, cayó como muerto. Habacuc decía, pudrición entró a mis huesos cuando oí su palabra. Es esta que nos hace reconocer a nosotros, cuando miramos la santidad de Dios. Isaías, cuando miró la santidad y la grandeza de Dios, dijo, ay de mí, porque soy hombre muerto. El orgullo cae cuando usted se da cuenta de la grandeza de Dios, cuando tiene esta visión, esta revelación gloriosa, la magnitud de la grandeza de quién es nuestro Dios. Se da cuenta. Y cuando usted se da cuenta de la pobreza, de la miseria espiritual, se arrancan lágrimas. Literalmente se derraman lágrimas. En el sentido de lamentarse. No es meramente llorar por condición que usted mismo en su rebeldía se busque. O pruebas que usted en su propia rebeldía se busque. Recuerden que cuando el Señor está hablando aquí, está hablando en el sentido espiritual. Es derramar lágrima por usted conocer la bancarrota espiritual de su vida pecaminosa. Por ejemplo, podemos poner algún ejemplo de lo que es llorar. Y cuando el llorar se torna en una bienaventuranza. La actitud, por ejemplo, de David, cuando fue reprendido acerca del pecado de Betsabé. Hay dos salmos que tratan con esto. El Salmo 51, lógicamente, y también el Salmo 52. El Salmo 32, perdón. Cuando usted lee el Salmo 32, David dice, bienaventurado el varón aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Feliz y dichoso cuando ha sido perdonado los pecados. Eso trae alegría. Pero antes de que usted pueda disfrutar el gozo del perdón, usted tiene que llorar, y hay un momento de llorar y lamentarse por su condición pecaminosa. David, por ejemplo, en el Salmo 51, él llora. Yo quiero que usted note, varias veces yo he dicho esto, qué bueno que David tuvo un pastor, alguien que le pastoreara. Natán, el profeta, entró y le recriminó su condición y le recriminó su pecado. Prácticamente se lo hizo. Y dije yo en estos días, hablando de esto, hacía el comentario, qué terrible que en el día de hoy no hayan gente que tengan pastores que puedan enfrentarlo con su situación pecaminosa y hacerle llorar, como Natán, por envío de Dios, hizo llorar a David. Cuando a David se le dijo su condición, David gritó, y vemos nosotros que hizo duelo, ayuno, y lamento. Hermanos míos, esto es importante. A menos que usted sea, número uno, pobre en espíritu, no podrá llorar por su pobreza espiritual. Porque el que no es pobre en espíritu, sencillamente el orgullo no le va a dejar reconocer su condición de bancarrota. Hay personas que en su condición de bancarrota, espiritualmente hablando, tienen la fantasía de creer que están caminando en la victoria y bien delante del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante. La tercera bienaventuranza que aparece aquí nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Note usted que esto significa, por ejemplo, ser mansedumbre. Esto significa ser alguien fácil de tratar. Hay gente que son tan difícil llegarse a ellos. Y obviamente el orgullo también tiene muchísimo que ver en contra de la mansedumbre que usted y yo debemos demostrar. Hay gente que son, vuelvo y repito, indispuestos, son tan difíciles. El que es débil en espíritu prácticamente es alguien que es fácil de tratar, es alguien que muestra un carácter suave, una forma donde la gente se siente en confianza con él o con ella. Y esto es una actitud que nosotros podemos tener espiritualmente. Es alguien el que es débil, bienaventurados los débiles. Es alguien que incluso está dispuesto, dispuesta a sufrir antes que con sus actitudes injuriar a otra persona. Es alguien que está dispuesto a aguantar el oprobio y el engaño. Eso no significa tampoco, quiero que entienda, que es alguien que va a tapar el pecado de alguien, porque no quiero que haya una confusión. Hay gente que por ejemplo, confunde el ser manso, bienaventurados los mansos, confunde la mansedumbre con timidez. Y hermano, no es. Hay gente que confunde la mansedumbre con temor. Hay gente que se llaman y le llaman mansos, que lo que son es miedosos. Lo que tienen es miedo. Y no es así, no es de esta forma. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Vemos el caso de Moisés. Moisés, por ejemplo, es el caso típico del hombre que es manso, que es débil en espíritu, pero que es valiente. Sí, y digo esto, hermano, porque hay mucha gente que cuando, por ejemplo, un individuo como yo, una persona como yo, que es tan cortante con la palabra, utilizo la palabra de Dios en una forma fiel, hay gente que malentiende el espíritu con el cual uno habla. Hermano, y aquí me estoy poniendo como ejemplo, porque muchas veces en este mismo programa aparecen gente diciendo, en esta misma semana, usted no tiene ética o usted no es diplomático. Hermanos, en la Biblia, los verdaderos siervos de Dios no dejan de ser débiles o pobres en espíritu o ser mansos en su espíritu. Pero Dios requiere gente valiente y gente que se sepa ceñir la espada. Y yo le voy a poner un ejemplo bíblico para que usted te note, porque el asunto es que muchas personas confunden la mantequilla con la margarina, y aunque se parecen, no es lo mismo. Hay gente que confunde el pan con la tortilla, y aunque alimentan los dos y se parecen, no es lo mismo. Hay gente que confunde los frijoles con las habas, y aunque son granos, no es lo mismo. Hay gente que confunden timidez con mansedumbre. Hermanos, y vuelvo y le digo, no es lo mismo. Y aquí tengo la prueba bíblica de lo que estoy diciendo. Y a mí me gustaría que usted anotara estos versículos bíblicos que le voy a dar ahora, y lo vamos a leer, por supuesto, para que usted note. En primer lugar, vamos a leer en el libro de Éxodos, en el capítulo 32 específicamente, me permite hojear mi Biblia rapidito, y vamos a leer el versículo 19 al 20, ¿ok? Éxodo 32, del 19 al 20, oiga lo que aquí dice, dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, oiga bien, el caso de Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. Acuérdense que la palabra del Señor había dicho previamente que Moisés era el hombre más manso que había sobre toda la tierra. Oiga esto, yo quiero comparar a usted a Moisés ahora, enojado y airado, rompiendo las tablas de la ley que Dios le había dado. La pregunta que yo le digo a usted es, ¿pecó Moisés allí cuando rompió las tablas de la ley? No, no pecó. Y Dios no lo acusó de pecado. Moisés pecó una vez, cuando desobedeció a Dios, que Dios le mandó a golpear primero la roca y después le mandó a hablar a la roca. Y Moisés, airado con el pueblo, no hizo lo que Dios le dijo. Y eso le costó a Moisés entrar a la tierra prometida. Pero cuando rompió las tablas de la ley aquí, Moisés no pecó. Al contrario, Dios se agradó de Moisés. ¿Qué fue lo que hizo que en una instancia, cuando Moisés golpeó la roca, Dios se enojara con Moisés? Y cuando rompió las tablas de la piedra de la ley, Dios no se enojara con Moisés. Yo le voy a explicar en unos cuantos segundos. Terminemos de ver el versículo. Vamos a seguir leyendo el versículo 20. Bueno, vamos a ver, en el 19 dice que cuando... la historia ahí es que Moisés estaba 40 días y 40 noches frente a la presencia de Dios en el monte Sinaí. Dios le entregó las tablas de la ley, Dios le entregó todos los pormenores del templo, Dios le hizo todo lo que, le dijo todo lo que él quería que él hiciera. El pueblo se desesperó, pensó que Moisés se había muerto, se había desaparecido, y tallaron dioses de oro, en este caso un becerro, y el pueblo comenzó a adorar este becerro como lo hacían los pueblos paganos a su alrededor. Y cuando Moisés venía bajando con las tablas de la ley y miró tal acción al pueblo fornicando y haciendo cuantas cosas, se disgustó en tan gran manera que estalló y rompió, dice que se airó y rompió las tablas de la ley. Ahora, en el versículo 20, note usted de lo que dice: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Le hizo beber el becerro, lo hizo polvo, lo quemó, lo hizo polvo, lo molió, y de los restos de ese polvo de oro se lo echó al agua y se lo hizo beber. Dirá usted, wow. Pero esa es una acción no de una persona mansa. Y luego en el versículo 21, oiga lo que dice: dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan grande pecado? Ahora, si usted estudia el versículo 30, dice en el versículo 30 hasta el versículo 34, dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y no, sino ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Yo quiero que usted note que prácticamente Dios no se enojó con Moisés cuando rompió la tabla de la ley y se airó en gran manera, hizo lo que hizo, porque prácticamente la ira de Moisés era un reflejo de la misma ira de Dios. Moisés, en este caso, representaba en sus acciones la ira de Dios, las acciones de Dios. Y Moisés, cuando bajaba, era un agente de Dios. En otras palabras, Moisés mostraba el sentimiento que Dios mostraba, y Moisés mostraba el rechazo que Dios mostraba contra este pueblo por estar pecando. Es más, Dios quizás se hubiera enojado con Moisés si Moisés hubiera tratado de ir con el pueblo de otra manera, tratando de quizás razonar con ellos. No, porque el pueblo había mostrado rebeldía, y nosotros lo miramos, que cuando Dios habla después, Moisés habla después con el pueblo, pasado el episodio, dice, voy a volver a subir a Jehová, a ver si se le aplaca la ira. Moisés está diciendo, Dios está airado con ustedes y mis acciones son la ira de Dios. Que no fue el caso de Moisés cuando golpeó la piedra, cuando Dios le mandó que hablara. Se da cuenta, hay una diferencia. Porque cuando Dios mandó a Moisés que le hablara a la roca y Moisés la golpeó, Moisés estaba mostrando su propia ira y no la ira de Dios. Aquí es donde está la diferencia. Y aquí es donde muchos de ustedes, pueblos de Houston y de pueblos aledaños y países, tienen que reconocer la diferencia. Por ejemplo, viene a Houston un predicador como yo y le habla las cosas que yo le hablo como yo se las hablo. Y usted, como está acostumbrado a escuchar personas que hablan en una forma tan calmada, tan apacible, tan mostrando su propia personalidad y quizás no la personalidad de Dios, en la seriedad de las cosas que Dios quiere que se digan. Entonces usted juzga y dice, tal persona no es ética o tal persona es una persona que no tiene sensibilidad ni educación para hablar las cosas. ¿Se da cuenta? Y ese no es el caso. Ahora, hubo un tiempo cuando Moisés lo criticaron a nivel personal y él no se defendió. Si usted te nota, en el caso de Moisés, cuando Moisés tomó a su mujer, la mujer cusita que tomó, que era de raza morena, Séfora, y María, la hermana mayor de Moisés, lo criticó, Moisés no se defendió ni dijo nada. Dios vino y lo defendió e hirió con lepra a María. Y Dios mismo, Moisés tuvo que venir e interceder delante de Dios para que ella siguiera viva y no fuese consumida en el desierto. ¿Se da cuenta? En este aspecto, nosotros miramos en una forma muy, pero muy clara cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, hay gente que confunde la mansedumbre con ser una persona débil, una persona tolerante a cualquier cosa, una persona que no tiene la fuerza, ni la seriedad, ni la rectitud para levantar la voz de justicia. Por ejemplo, se comete una injusticia al lado suyo y usted dice, porque yo soy manso, yo no hago nada. Alguien blasfema el nombre de Dios al lado suyo o trae una falsa doctrina al lado suyo y usted dice, porque yo hablo en nombre de Dios, yo no hago nada. Alguien obra de mil y una manera diferente a la forma suya y usted dice, porque yo soy hombre de Dios que hago esto o aquello, yo no hago nada. Hermano mío, y eso es faltarle realmente el respeto a Dios. Si usted y yo, ahora hablo a los pastores, somos ministros de la palabra del Señor. Usted y yo somos responsables de ser fieles representantes de la justicia de Dios en la tierra. Y hay que decirle a las cosas que están mal, y a las cosas que están bien, alabarla, y a las cosas llamarla por su nombre. Y no comprometer a Dios en una acción que Dios no quiere que lo comprometa. Cuando usted es ministro, y no está de acuerdo sus acciones a lo que Dios le ha mandado hacer, yo le voy a decir, Dios mismo tendrá que levantar a otro, o Dios mismo tendrá él que venir a obrar, y a su representante que le represente mal, este va a pagar las consecuencias. Dios lo echará a un lado y le dirá, no, como él actuó, como ella actuó, no es la manera. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés obró de la manera que Dios no quiso con el asunto de las rocas y no obró allí mansamente, usted mira que Dios mismo castigó a Moisés y Dios mismo tuvo que venir a defender su postura, porque era la postura de Moisés y no la postura de Dios. Esta es una gran diferencia. Entonces, ciertamente mansedumbre no es cobardía, no es timidez. Note que, vuelvo y repito, cuando la personalidad de Moisés fue atacada, y esto está en Números capítulo 12, versículo del 1 al 3, Moisés se cayó la boca y no dijo nada. No perdió su mansedumbre cuando fue atacado personalmente, pero obró como Dios hubiese obrado cuando el asunto de la justicia y de la gracia de Dios se estaba viendo en peligro delante del pueblo. Dios pretendía que Moisés, su legislador, obrara a nombre de él correcta y perfectamente. ¿Se entiende esto? ¿Verdad que sí? Muy bien. Somos Diálogo Pastoral, hermanos míos, y ahora voy a abrir la línea telefónica. Usted nos va a llamar mientras seguimos con la hermana Clary Cruz y este canto tan hermoso, Déjame Alabar a Tus Pies. Nuestra hermana la conocimos en Colombia, ella es de la República Dominicana, cantaba con un grupo muy famoso allá que se llamaba Las Chicas del Can, famosísimo ese grupo, se convirtió hace años y ahora ministra la palabra del Señor. Muy bien, tengo llamada por aquí, vamos a ver, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Pues, hermano pastor, quisiera hacerle una pregunta en el del tema. Ajá. En el sitio donde yo trabajo, soy el único cristiano. Ajá. Ellos utilizan una frase en inglés que es una maldición, utilizando el nombre de Dios, no sé si usted la conoce. Sí, la conozco. Cuando ellos dicen eso, ¿cuál es la actitud mía? Yo les he tratado de decir de que, pues, que no usen el nombre de Dios para bueno, mal. En el Antiguo Testamento, cuando alguien maldecía el nombre de Dios o blasfemaba el nombre de Dios, el creyente rasgaba sus ropas, rompía sus ropas, a veces echaban ceniza en la cabeza, como señal de duelo. En el día de hoy, nuestra señal de duelo no es rompernos la ropa, ni rasgarnos el vestido. Nuestra señal de duelo en el día de hoy es quizás se compunga nuestro espíritu, nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, cuando yo pueda reprender al impío en este aspecto, lo reprendería, le diría, mira, quizás tú lo haces por ignorancia. Dios se ofende cuando tú dices eso. Y a mí no me gustaría que el lado mío lo hiciera. Si lo sigue haciendo, entonces yo trataría de apartarme de esa persona y no tener mucha comunión con este tipo de personas. Okay. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y usted nos puede seguir llamando. Todas las líneas están libres. Somos Diálogo Pastoral para ustedes. Yo creo que está claro esto, ¿verdad? De la mansedumbre, amén. Y yo creo que la enseñanza está clara. Para algunas gente, ser manso es tolerar todo lo que no se pueda tolerar. Y no es así. Les recuerdo que usted puede escucharnos por nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. Nuestros servicios viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, muy buenas tardes. Amén. Poniendo un poquito el dedo en la llaga, me quería hacerle una pregunta. A ver. ¿El grupo de los 12 se le puede considerar una falsa doctrina? Bueno, mire, tener células no es pecado ni es nada, es un método para obtener almas y llegar a la gente. Hay algunas cosas de algunos grupos, y en este caso, en este grupo específico, que al yo analizar la doctrina, el asunto doctrinal, deja mucho que desear con algunos aspectos de la sana doctrina. Por ejemplo, ellos enseñan que la gente no nace de nuevo hasta que no está en los retiros, esto que ellos hacen. Eso es falso, no es cierto, bíblicamente. La otra cosa es que hay un énfasis en la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la liberación o de la guerra espiritual, y la doctrina de la sanidad interna, que son una mezcla de estas doctrinas con mezcla del psicoanálisis y cosas que no son puramente bíblicas. Y por eso hay que tener un poquito de cuidado. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bienvenido, pastor. Amén. Bienvenido de Colombia, hermano. Aquí estamos, hermano. ¿Usted de Colombia también? No, Salvador. Okay, muy bien, hermano. Quería hacerle una pregunta. ¿El muro de los lamentos tiene que ver con el eso de bienaventurados los que lloran? No, hermano, porque el muro de los lamentos sencillamente se le llama lamento porque el endecho de Israel a la destrucción de su ciudad en el año 70 después de Cristo. Los bienaventurados los que lloran, obviamente yo hablé, si usted se recuerda la primera vez que comenzamos a hablar de esto, son aquellos que lloran porque reconocen su condición espiritual de bancarrota espiritual. Y no tiene nada que ver con lamentarse ante el muro de Jerusalén. Mm. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Es cuando alguien peca y reconoce sus pecados ante la santidad de Dios. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta acerca del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento dicen unos, o sea, estoy, le doy esta pregunta porque estoy viendo que hay discusiones que dicen que no, ahorita en estos tiempos no es el pueblo de Dios. Hermano, hay una promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David, ¿ok? Y obviamente en esa promesa, en el pacto davídico y el pacto abrahámico, obviamente hay una promesa para con el pueblo de Israel. Si no fuese así, Israel no hubiese sido restaurado. Prueba de ello es que si usted estudia, Ezequiel 36 nos habla de la expulsión de Israel de su tierra. Ezequiel 37 nos habla del regreso de Israel a su tierra. Y note que al final de Ezequiel 36 y 37 habla y dice que ya no serían dos reinos, sino uno solo. Y eso ocurrió. Y Ezequiel 39 nos habla de la de la restauración de Israel que ocurrió en 1948. Y luego de Gog Magog en la tierra de Tubal. Esto es el futuro de la futura planeación de invasión contra Israel actual. Y luego la restauración del tercer templo que aparece en Apocalipsis. Todo esto habla de que Dios no había terminado ni ha terminado con el pueblo de Israel. Porque la promesa es, la promesa es eterna. Claro, Dios, claro. Y es más, le voy a decir algo. Dios le prometió a David y a Abraham tierra para siempre. Y Dios dice, le daré cielo nuevo y tierra nueva. Esa tierra nueva no es para la iglesia, es para Israel. Sí, porque muchos han tomado esto de que el pueblo cristiano ahora es el nuevo Israel, Israel espiritual. No. Es que hay una doctrina por ahí. Oiga bien, hay una doctrina antidispensacional. Cuando usted oye semejante cosa, hay una influencia de una doctrina que es una doctrina donde no existen dispensaciones. Y donde se confunde a Israel con la iglesia y a la iglesia con Israel. Eso es falso. Si usted estudia bien la Biblia, Dios tiene diferentes periodos bíblicos, con lo cual trató a la gente en una manera diferente, aunque siempre la figura del Mesías, de Jesucristo, siempre estuvo en cada uno de esos periodos. Pero hubo manera diferente de Dios tratar con la gente en diferentes periodos. Diferentes periodos. Claro, y ahorita estamos en el periodo de la iglesia. Y luego viene la era de la iglesia. Pero antes de la era de la iglesia, vemos nosotros en el periodo de la gran tribulación, vemos nosotros la era del eterna, perdón, estamos en la era de la iglesia. Terminada la era de la iglesia, viene la gran tribulación. Y vemos que a Israel salvo en medio de la gran tribulación. Y Zacarías habla del reconocimiento de Israel para con su Mesías, a quien rechazaron. Lo que muchos a veces no entienden es el trato que Dios está dando con Israel. En Oseas capítulo 6, versículos 2 y 3 nos habla del desgajo de Israel y luego la restauración de Israel en el milenio, para el milenio. Después del tercer día. Está precioso. Gracias por su explicación, hermano. Dios le bendiga a usted, mi hermano. 713-991-5760. 713-991-5760. Llamada por aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Amén. Una pregunta, tengo dos preguntas, pero una primera. ¿A qué se debe cuando una persona trata de adorar a Dios y siempre vienen las lágrimas? Bueno, se compunge de corazón, sensibilidad, emoción y pueden venir muchas cosas, pero qué bueno que llore cuando adore a Dios, es bueno. Ay, qué bueno. Amén. La otra pregunta, hermano, esa es médica. ¿Qué es tan malo de tomar vitamina E? Hay tres vitaminas que son peligrosas. La vitamina E, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina A. Eso se llama en el campo de la medicina vitaminas liposolubles. Son vitaminas que no se eliminan, sino que se quedan en las grasas. Porque son vitaminas que son grasosas, son grasas, y se quedan en la grasa. Y cuando la persona se pasa de la dosis diaria de ello, pueden intoxicar y causar problemas. La vitamina A, por ejemplo, si la gente se pasa de ella, puede causarle serios problemas de salud. Hay lo que se llama vitaminas hidrosolubles, que son la vitamina B1, B6, B12, es decir, la tiamina, cianocobalamina, la vitamina C, el ácido ascórbico, el ácido fólico, el ácido pantoténico. Esas vitaminas son hidrosolubles. Esa vitamina, si uno se pasa de ella, las elimina por la orina, no hay ningún problema. Pero la vitamina A, la D, la E y la K son vitaminas peligrosas hay que tomarlas con cuidado y no pasarse de las dosis diarias reglamentarias. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Que Dios le bendiga, pastor. Amén. Una pregunta. Hay unas gentes, un movimiento que dicen que Jesús es un ángel. Entonces ellos dicen que un versículo que hay en la Biblia que dice que vendrá Jesús con voz de arcángel. Okay, vamos a explicar esto. Tenemos en primer lugar que entender lo que la palabra ángel significa. Ajá. Mire, Dios creó en la creación a hombres y a ángeles como seres racionales. Ajá. Ahora, la palabra ángel viene del griego ágelo, que significa mensajero. Y aquí es donde viene la confusión. Todo aquel que trae un mensaje, cuando lo hablamos en griego, lo decimos que es un ángel. Por eso en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia, y se refiere a los pastores de las iglesias que anunciamos el mensaje. Ese ángel de la iglesia soy yo, o cualquier pastor que predica, sí, es un mensajero. Ajá. A Jesucristo a veces se le llama ángel porque Jesucristo trajo un mensaje. Claro. Por ejemplo, en Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, habló en los últimos tiempos por su Hijo, y él trajo el mensaje de Dios. Por lo tanto, se le cae el término de ángel. Pero eso no significa que sea un ángel. Ahora, cuando dice que vendrá con voz de arcángel, la palabra arcángel, la palabra arc del griego, significa jefe, y ángel, mensajero. Ajá. Arcángel es jefe, mensajero. Es lo que se está hablando. Ajá. Que no necesariamente significa que Jesucristo cae dentro de la categoría angelical como ser creado llamado arcángel. ¿Se da cuenta? Sí. Por eso, muchas veces en el Antiguo Testamento aparece Jesucristo como el ángel de Jehová. Claro. No porque sea un ángel, sino porque a veces él trae mensaje y habla mensaje. ¿Ok? Que Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. A ver. Yo lo felicito por su programa de ayer. Estaba muy bendecido. Qué bueno. El de ayer lunes. Ajá. Y también quiero hacerle una pregunta que yo tomo calcio y potasio que me recetaron en el hospital ya hace como un año. Bueno, si se las recetaron, su médico, hermana, es responsable de eso. Pero ¿cree usted que no es malo tomar? Hermana, si se los recetaron y usted ya tiene sus añitos y ya pasó la menopausa, tiene que beber calcio. Amén. ¿Potasio? La dosis al día de calcio es 1200 miligramos al día, es la dosis máxima. Y si su médico se la recetó, gloria a Dios por su médico, que fue bueno. ¿Ok? Dios me la bendiga mucho. 713-991-5760, línea abierta. Síganos llamando. Linda alabanza. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén. Hermano, ¿en su iglesia tienen en la escuela dominical clases separadas también para niños? Para niños, sí. ¿Sí tienen? Sí. Amén. Seguro que sí. Okay. Dios le bendiga. Amén. 713-991-5760. Síganos llamando. Déjame expresarte mi esperas, sé que me puedes entender, déjame oír tu respuesta, aquí postrada a tus pies, déjame llorar, Señor, consuela hoy mi corazón. 713-991-5760, síganos llamando, y aquí estamos. Ya nos quedan solamente unos minutos para despedirnos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos hablando de este tema tan importante, las bienaventuranzas. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Quería preguntarle si el viernes va a tener siempre la predicación. El viernes voy a tener la predicación. ¿De qué se está refiriendo? No, y también quería decirle, hermano... ¿Cómo que? No, pero espéreme. ¡Ay! ¿A usted de Dios? Bueno, no, usted no me quiere escuchar, hermano, porque me hace mil preguntas, pero yo no entendí ni siquiera la primera. ¿A qué se refiere si voy a tener la predicación? Que si yo voy... El viernes, día de... Que si yo voy a predicar el viernes en la iglesia. Bueno, está bien. Lo que le quería hacer es una pregunta de que... Ajá. Si yo padezco de la úlcera y yo padezco de artritis y me dan las ibuprofen. Uh-huh. ¿Y cómo puedo hacer en ese caso? Ok, ya entiendo. La ibuprofen le da problemas en el estómago y tiene úlcera. Bueno, hay que tomar eso con mucha precaución. Su médico le habrá dicho la precaución que tiene que tomar. O probablemente si la ibuprofen le cae mal en el estómago para su artritis, quizá buscar algún tratamiento alternativo para la artritis. En el día de hoy hay otros medicamentos, hay algunos medicamentos que se utilizan inhalándolo por la nariz, son antiartríticos. Y hay otros medicamentos que se utilizan que no tienen que ir por el estómago necesariamente. Casi todos los medicamentos que sirven para la artritis causan irritación en el estómago y son propensos a traer úlcera. Explore con su médico cualquier otro tipo de medicamento. ¿Ok? Sí. Bueno, hermanito, muchas gracias y que Dios permita que siempre lleve usted el mensaje ahí. Gracias a usted. Dios me le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Bye bye. No había nadie por ahí. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes. Síganos llamando 713-991-5760. Y con ustedes aquí estamos, buscando y glorificando al Señor a través de este su programa. Déjame llorar a tus pies. Vamos al diálogo pastoral, 10 minutos, 9 minutos y ya nos estamos retirando y usted nos sigue llamando. Lindo y hermoso ese señor. Bueno, tenemos la línea llena ahorita. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. No me cuelgue, por favor, mi hermano. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí, hermano, una pregunta médica. Tengo una amiga de alrededor de 22 años que últimamente hace 3 semanas... dice que cuando siente como que le ha dado frío estos días, le sale como una mancha, como que pareciera tinta azul en la mano, que se le corre a la palma, en la muñeca, que se le corre a la palma de la mano. ¿Qué podría ser eso? Bueno, mancha azul se llama púrpura, y muchas veces es el rompimiento de vasos capilares, donde hay micro hemorragia debajo de la piel. Una de las cosas que había que checar es hacerle un perfil sanguíneo, sacarle sangre y hacerle ciertos análisis haciendo lo que se llama el factor de coagulación, conteo de plaquetas y una serie de situaciones en la sangre para ver si el factor de coagulación en la sangre está bien, hacerse lo que se llama tiempo de trombina y tiempo de tromboplastina, que son ciertos análisis que se hacen para ver si no tenga un problema de coagulación. ¿Ok? Sí, ¿con qué tipo de médico se lo puedo hacer? Un médico internista, especialista en medicina interna, puede trabajar en esto. Y si es necesario, entonces el internista la referiría a un hematólogo. Okay. Okay. Dios le bendiga. Muy bien, adelante, mi hermano. Sí, verdaderamente estaba observando el video de este viaje que tuvo para Colombia. Ah, okay. Y me impactó mucho, pastor, cómo la gente le interesa la enseñanza. Y la verdad es que... Y miró cuando estábamos en la calle, que cerraron la calle. Cerraron la calle. La multitud que había. La gente, ¿no? Cómo se escandalizó en primer lugar, buscar el rostro del Señor, y en segundo lugar, no apreciar la enseñanza también. Qué importante sería eso también para nosotros. Tremendo, tremendo. Y le voy a decir que el clima no era lo mejor posible. Estaban cayendo unos aguaceros, hermano, en Colombia. Y a pesar de ello, usted miró la enorme multitud de gente. Y prácticamente los mensajes fueron enseñanza. Yo lo que fui a enseñar allí. Y la gente estaba prácticamente al filo de la silla, hermanos míos, en esto. Y es más, pidieron que regresáramos el año que viene. Dijeron, queremos, hermanos, juntar a todos los pastores de la ciudad para juntarnos 5 días, encerrarnos con usted para que nos enseñe. Y para mí eso es temor y temblor, porque usted sabe, enseñar a pastores no es fácil. Exacto. Y yo tampoco me considero maestro de pastores, pero lo pidieron y estamos seriamente considerando ir a Colombia el año que viene, si Dios así lo permite, amén, para estar con ellos de nuevo. Así que verdaderamente sería bueno, y yo sé que los hermanos que siempre escuchan lo que es diálogo pastoral entiendan eso, ¿no? Que es bueno apreciar la palabra del Señor, y no solamente quizás en nuestro pueblo, sino en la ciudad donde nosotros estamos. Así es. Dios le bendiga, pastor. Dios me lo bendiga muchísimo, mi hermano. Qué bueno que me llama, ¿ok? Dios me le guarde mucho. 713-991-5760. Qué lindo. Aquí estamos. Bueno, el hermano pudo ver el video del viaje a Colombia. Amén. Y qué bueno que pudo participar de ello mirándolo y gozándose una partecita de lo que tuvimos allá. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, mire. No me cuelgue, por favor. No me cuelgue, hermana. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano de León. No me cuelgue, mi hermano, un minuto, por favor. Adelante, mi hermana. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Yo quería preguntarle que si tomar Prevacil por siempre, ¿afectará o no? Usted debe de hablar con su médico que le recetó eso, ¿ok? Ok. Dios me la bendiga y hable con él, por favor. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, mi hermano, muy buenas tardes. Ajá. ¿Dónde estará usted para su iglesia y todos los lugares donde usted anda, hermano? Ajá. Aprovecho, hermano, porque sé que no a cualquiera yo voy a depositar esta pregunta. Pues mi pregunta es, cuando usted decía de las tablas de la ley, si siempre quedaron vigentes los mandamientos de Dios allí. Pues claro, acuérdese, si usted estudia la Biblia, cuando Moisés volvió con Dios, Dios le dijo, mira, agárrate y púlete 2 tablas otra vez. Para reemplazar la que tú rompiste cuando bajaste, te encontraste con la gente adorando el becerro. Y vemos que de la misma dimensión, Moisés volvió a subir al monte y de nuevo bajó con 2 tablas nuevas, porque las otras las rompió. Sí, ahora, haciendo referencia al mandamiento no matarás, y los pueblos hoy en día, y le vuelvo a repetir, le hago esta pregunta porque usted va a tener capacidad. Hágala y no le ponga mucho frosting porque se nos va el tiempo. Bueno, sí está vigente. Me va a hablar de la guerra, ¿verdad? Sí, señor, de las bombas que tiran los hombres. Si eso es pecado hacerlo. No es pecado, y le voy a decir por qué. Porque si fuese pecado, entonces David hubiera estado condenado porque David mató muchísima gente. Dios muchas veces mandó a hacer la guerra. ¿Cuándo una guerra es justa? Cuando un pueblo viene y oprime a otro pueblo, cuando hay injusticia, la gente que está llamada a ejercer la justicia tiene una obligación moral de arrancar la injusticia. En este caso, si usted te nota, a David nunca lo acusaron de homicidio, excepto cuando mandó a matar el esposo de Betsabé, que sí fue homicidio. Todos los demás muertos no fueron homicidios, porque representaba la justicia de Dios en la tierra. Ah, ok, gracias, doctor. Ok, Dios le bendiga. Muy bien, 713-991-5. No, ya no hay tiempo, hermanos míos, ya nos vamos. Ahora sí es verdad que nos vamos. Damos gracias al Señor por ustedes, y qué bueno que podemos nosotros estar aquí en este programa trayendo estas enseñanzas, estas palabras que yo sé que son palabras de vida. Así que si usted no tiene una iglesia donde asistir viernes, sábado y domingo, son los servicios, 9426 teléfono, viernes y sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Todos estos programas usted puede escucharlo en nuestra página de internet www.dialogopastoral. Puede escuchar cada uno de estos programas, obviamente haciendo estos programas nosotros damos la oportunidad que usted gratis pueda ir al archivo. Desde los programas de febrero están publicados hasta los programas de este mes de noviembre, cada día. Y esta es una forma gratis, usted puede tomarlo, grabarlo incluso, participar en ello, regalarlo, quemarlo en un CD y hacerlo llegar. Amén. Esto es para que usted sea edificado. Bien, amigos, hermanos, ha llegado la hora de despedirnos. Dios les bendiga y será con la ayuda del Señor hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.